Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una tarde más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Y bueno, nos encontramos hoy, viernes, ya cerrando este mes de julio, dándoles una fuerte fuertes energías para este nuevo mes que va a empezar. Y también este fin de semana que se viene con muchas cosas buenas también. A festejar, a disfrutar de este verano que ya ahora sí ya se siente por fin, parece que ahora sí vamos a estar en verano. Y bueno, hoy como siempre en Punto Diverso de los viernes les tenemos la agenda de entretenimiento o el tema de entretenimiento de esta semana. Bueno, como hoy hemos traído algunas noticias muy chéveres, muy interesantes y también información que queremos compartir con ustedes sobre algunos canales de comunicación, algunos espacios muy interesantes de la diversidad sexual y en las que les invitamos a todos ustedes que deben participar, definitivamente deben estar cerca a eso. Y bueno, la primera noticia, y que quizás, bueno, ya no es tan actual, pero queremos hoy darles a conocer, pues que desde la fecha 19 de julio, es decir, ya desde hace una semana, dos semanas, se estrenó el programa en el canal de YouTube Piloto Automático, el programa El Closet, un programa cómico, con tinte cómico, que relata o trata las realidades LGBTI. Mostrando desde un punto de vista mucho más realista y no tan estereotipador, como quizás estamos ya acostumbrados a algunos programas televisivos, algunos programas cómicos en nuestra televisión nacional, pero este programa ecuatoriano de YouTube, bueno, hecho por jóvenes estudiantes de cine, cine y cinematografía, que bueno, muy conocidos también por mucha de la juventud de latinoamericana, porque son un grupo que participaban anteriormente en el ya famoso canal Enchufe TV. Resulta que este grupo de chicos que ahora está trabajando en la propuesta de En Cuatro, así se llama ahora su programa, y uno de también de sus producciones se llama El Closet, y El Closet se acaba de estrenar el 19 de julio topando temáticas bastante interesantes sobre la comunidad LGBTI, quizás desde un punto de vista más realista, ¿no? Porque cuenta un poco historias mucho más de la cotidianidad de la que vivimos las personas LGBTI, como por ejemplo el salir del closet. El mismo hecho de salir del closet, el cómo o cómo toma tu familia o cómo te pareció salir de closet. Entonces, por ejemplo, toparte con circunstancias como el hecho de que cómo lo tomaron tus mejores amigos, no lo creían quizás, o cómo lo puede tomar tu familia y el reto, o con lo que justamente nos presenta el video, el gran reto, decirle a tu abuelita, decirle a tu abuelita que eres gay, que eres lesbiana. Un reto grandísimo, pero que como siempre con el tinte que cómico que ellos tienen, pues un poco también mostrando una realidad, un poco que la imaginación, ¿no? Porque quizás muchos nos hemos puesto a pensar y en lo chistoso que sería en las diferentes reacciones que tendrían nuestros familiares al momento de reaccionar, como por ejemplo que te feliciten, que te digan, ah, eres gay, ah, qué chévere, qué bien. O sea, son como esas utopías que uno como parte de la diversidad LGBT, uno piensa, ¿no? Y cree y dice, qué chévere que sería esto. Y esto se ve plasmado, estas fantasías, por así decirlo, plasmado en un video, en esta serie El Closet. Con situaciones bastante cómicas, sin caer en el estereotipo. y también sin caer en el tema de que del burlarte de una persona de la diversidad sexogenérica, sino más bien reírte de las situaciones cómicas que se pueden dar en tu vida, como ya seas LGBT o no seas LGBT. Entonces, les recomendamos a que visiten en YouTube, busquen El Closet. Ya llevan dos capítulos, este fin de semana se estrenará el tercer capítulo. Este tercer capítulo que tiene como título Cuando se te seca la canoa. quizás un poco revertir el mensaje o revertir esa típica broma que se nos dice mucho a los LGBT cuando nos dicen que se te mojan la canoa, que se te hacen agua a los lados. Esas bromitas que a veces parecen tan inocentes, pero que en el fondo a veces tienen un interés un poco de despreciar o menospreciar a la persona que es LGBT. Así que bueno, los chicos del canal Piloto Automático pues han revertido esto y dicho, bueno, cuando se te seca la canoa. Porque también, quizás haciendo un poco la alusión al hecho de que tampoco está todo dicho en la sexualidad. No es que un día, o si ya descubres que eres gay o que eres lesbiana o que eres bisexual, no significa que algún rato no tengas también curiosidad por probar lo otro también. Es decir, comprobar con alguna relación heterosexual. O igual, lo que puede pasar con alguien heterosexual que en algún momento quizás desee o tenga curiosidad por experimentar una relación homosexual. Entonces, lo mismo puede ocurrir de los dos lados. También ocurre lo mismo en las diversidades diversas. También, a veces, hay algunas personas que seguramente se les quieren secar la canoa. Bueno, esa es una toma de este famoso o tan popular dicho, ¿no es cierto? Pero que se lo tomará de una manera, o bueno, esperemos, veamos qué o cómo nos muestran esta realidad, estas situaciones bastante, que al parecer son bastante cómicas, y que parecieran que no se pueden dar, pero créanme, en la sexualidad no existen reglas, no existen normas, así que es tan libre como cualquier ser humano puede serlo. Bueno, cambiando un poquito del tema, dentro de los espacios LGBT que tenemos, nunca habíamos hablado un poquito acerca de los espacios que ofrecemos en la Fundación Ecuatoriana Equidad. Y bueno, en esta semana, como ya es costumbre todas las semanas, los días martes se da el espacio Cinema, que es un espacio en donde se muestran películas de la realidad LGBT. La anterior semana estuvimos proyectando la película Transamérica, que era una película que relata la historia de una mujer transexual que está por realizarse la operación de reasignación sexual, pero una llamada inesperada corta su paz, pues recibe una llamada de un reclusorio de menores en donde le llaman diciendo que su hijo está detenido. Un hijo que había tenido cuando fue adolescente, cuando aún no realizaba su transformación hacia mujer transexual, y una aventura, fue una cuestión, un pequeño favor que le hizo a una amiga lesbiana. Y resulta que, bueno, tuvieron un hijo, y este hijo pues ya creció, y a los 17 años, un poco por situaciones, estaba un poco metido en situaciones de las drogas, y bueno, pues, está en la cárcel. Y ahora su padre, que ahora es su madre, debe hacerse cargo de él. Bueno, unas situaciones muy interesantes que sirven mucho para reflexionar también, ¿eh? Porque a veces ponernos a pensar en cuán difícil es que los hijos puedan aceptar la condición sexual de sus padres o de sus madres, ¿no? ¿Qué situaciones se pueden dar en este sentido, ¿no? Entonces les recomendamos también que vean esa película. Entonces los días martes de Fundación Ecuatoriana Equidad a las 5 de la tarde se da el espacio cinema. Los días miércoles se da el espacio entre amigos, en donde se tiene se dan o se desarrollan talleres de diversas temáticas, muy apegadas en cuanto a la sexualidad, en cuanto a los derechos, en cuanto a herramientas para la vida en general. Y este miércoles 5 de agosto tendremos un taller en el que hablaremos, y un profesional de la desprogramación psíquica nos hablará un poco acerca de la fidelidad y el amor. Un tema que quizás puede causarnos muchos inconvenientes o muchos conflictos a muchos de nosotros, ¿eh? Porque a veces nos conflictuamos demasiado con el hecho de que me han puesto los cachos o chuta, estoy en una relación, pero a veces tengo ganas de estar con alguien más. ¿Y qué pasa, no? Si estoy en una relación. Bueno, quizás encontrar las respuestas a esas molestias que tal vez se pueda tener cuando atraviesas por estas situaciones es el objetivo de este taller que se dará a cabo este día miércoles a las 5 de la tarde en Fundación Ecuatoriana Equidad. Y los jueves, pues, es un espacio de integración, un espacio de actividades lúdicas, juegos, actividades de integración para un poco fortalecer los lazos comunitarios de la comunidad LGBTI, y también pues es bienvenido toda la gente, no solamente las personas de la diversidad sexogenérica, sino también todos y todas quienes deseen compartir un espacio abierto, un espacio diverso en donde se respeta todo tipo de sexualidades, de formas de ser, de formas de expresarse. Así que es un ambiente bastante interesante que les invitamos a que compartan, a que asistan también, y si quieren un poquito más saber, conocer acerca de las diversidades sexogenéricas, les invitamos entonces que asistan los días martes, miércoles y jueves a la Fundación Ecuatoriana Equidad. La Fundación Ecuatoriana Equidad está ubicada en las calles Vaquerizo Moreno y Diego de Almagro, en la esquina. Es en el tercer piso, ahí encontrarán un letrero grande que dice Fundación Ecuatoriana Equidad. Está justo ubicado frente al Parque Gabriela Mistral. Es un poquito a veces complicado de llegar, pero Vaquerizo Moreno y Diego de Almagro, ahí justamente en la esquina, sobre la pizzería Cosa Nostra, ahí está ubicada la Fundación Ecuatoriana Equidad, y ahí tiene su espacio comunitario en donde se desarrollan estas actividades. Así que, bueno, les invitamos a que no se pierdan de estos eventos. Bueno, ¿qué tal si hacemos una pequeña pausa? Y bueno, para entrar un poquito en ambiente, en ese ambiente festivo, vamos con algo de nuestro amigo y también parte de la comunidad LGBTI, Ricky Martin. Vamos con este tema, La Mordidita. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos bailándose en la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, de tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, de tu boquita. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay, Dios, te quemo a braceritas hasta el amanecer. la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural, legal. Así que ven a bailar, que te ponga prendo cuando te pone sudado. Bajame el video pa' sentir tu flow. Y si me haces de niña, pégame la atención. Te mantiene tensión sin bajar la presión. Y si no lo tienes, puedo ver que te operación. Soy vampiro de mi mente, en lo oscuro y sin la gente. Te necesito únicamente, amarradito y elegante. Bueno, amigos, y volvemos aquí en Punto Diverso, en el encuentro con las diversidades. Estamos conversando un poco acerca de algunos eventos interesantes que se vienen para esta, para la siguiente semana y este fin de semana también. Y bueno, conversando un poquito acerca de también de lo, les habíamos recomendado que visiten la página de YouTube, el programa El Closet. Bueno, también les queremos contar acerca de una noticia que también ha estado dando en cuanto al mundo del entretenimiento. Ha estado dando un poquito de vueltas, ¿verdad? Y es que un programa muy conocido en el canal Cartoon Network, que es un canal infantil, sobre todo, donde pasan caricaturas, bueno, que de alguna manera están direccionadas para público infantil, pero que, bueno, tiene también, y a veces por el horario inclusive, son programas que también lo pueden ver o que están direccionados también para público adulto, más bien dicho, para todo público. Y uno de ellos, uno de esos programas es Steven Universe. Steven Universe es una creación justamente de Rebecca Sugar, quien, bueno, relata la historia de una, es una nueva serie que nace en el año 2013, en noviembre, y en esta relata las aventuras de las gemas de cristal, que son las defensoras del planeta. Una historia de fantasía en la que estas gemas de cristal, unas extraterrestres, que en principio vienen con el interés de adueñarse de la Tierra, pero al llegar acá, y al hecho de que una de ellas se enamora de un terrícola, y como producto de ese amor nace Steven Universe, quien es el primer ser humano híbrido entre una gema y un ser humano. Y luego sus amigas gemas de cristal, en vez de querer adueñarse la Tierra, cambian su destino y ahora se convierten en las protectoras de la Tierra. Dichas gemas son Perla, que es una gema muy correcta y cuadrada, Amatista, que es del polo opuesto a Perla, Garnet, que es la más centrada y que aparentemente tiene el papel de la líder del grupo, y finalmente Steven, como les había dicho, que quien es quien ha heredado los poderes de la gema de cristal de su madre Rose Quartz. Mientras que Steven es el primer híbrido entre humano y una gema de cristal, el resto de las gemelas, de las gemas, solo están en la Tierra para protegerla, dejando además por hecho que provienen de otra civilización en el espacio. Pero, ¿qué es lo que sorprende de esta serie? Y es que existe el personaje de Garnet, quien es precisamente una de las gemas de cristal, que es la fusión de rubí y zafiro. Y la razón por la que siempre están juntas, son dos gemas, es porque ellas tienen una relación romántica. Este es un tema que ya había tratado, que se había tratado ya anteriormente, y que justamente fue motivo por el cual se le consultó a la creadora Rebecca Sugar, preguntándole si se trataba de una relación lésbica, la relación entre Rubí y Zafiro. A lo que ella había dicho, había respondido a la pregunta diciendo que las gemas no tienen género, por lo tanto no pueden ser lesbianas porque no son mujeres. Pero claramente se puede ver en la gráfica, en la forma de expresión, pues que son, son personajes que tienen características femeninas. Tienen una voz femenina, tienen un nombre femenino inclusive, y la forma de su cuerpo, la forma de llevar el cabello, todos esos tienen todos los roles de género que se le designan a lo femenino. Entonces, llama mucho la atención pues saber el hecho de que Garnet es la mezcla entre Rubí y Zafiro. Y lo más interesante es que en uno de los capítulos de Steven Universe, el personaje Garnet tenía un admirador secreto. Y este admirador secreto le confirma su amor y ella le dice que no porque ella ya quiere a alguien más. Y esto un poco, quienes son los expertos y seguidores de esta serie, pues afirman que no es otra cosa que la relación entre Rubí y Zafiro, esa relación romántica por la cual hablan. Pero, por otro lado, también se dice que, bueno, es una relación entre dos personas. No necesariamente tiene que ser entre dos mujeres. Y eso un poco se le deja a la libertad del espectador, ¿no es cierto? Y una forma también para poder educar y enseñar a la gente de que dos personas pueden quererse no necesariamente porque tengan una relación romántica, sino porque pueden haber otro tipo de relaciones afectivas, ¿no es cierto?, entre dos seres humanos, un poco rompiendo el estereotipo, ¿no es cierto?, porque lo que da a entender que, ¿por qué no también entre, si es muy común ver a dos amigas que se tomen de la mano en la calle y se abracen y se den besos y se den cariños y digan, bueno, son mejores amigas, qué bonita? Pero, ¿qué pasara si dos hombres hiciéramos lo mismo en la calle? ¿Qué pasara si dos mejores amigos en el colegio también fueran juntos al baño, tomados de la mano, o se saludaran con un beso, o se abrazaran y se dijeran te quiero y se regalaran peluches en sus respectivos cumpleaños? Es decir, ¿qué pasara si la sociedad, o si en la realidad ocurriera también lo mismo con nosotros los hombres? Entonces, es un poco también para poner a reflexionar a la gente respecto a esta realidad del que a veces reducimos el cariño, el afecto o el hecho de tener una relación o el de querer a alguien, relacionarlo explícitamente con una relación romántica. Pero bueno, eso es algo, un tema que queda abierto y sobre todo bastante interesante porque es una serie infantil y está dada hacia el público bastante joven e infantil, lo que desde el punto de vista de los expertos en educación, educación en derechos humanos, te dicen pues que es importante y fundamental para que un ser humano luego en su adultez crezca con un carácter que acepte bastante la diversidad. Es interesante, es muy importante que desde muy pequeños se eduquen a los niños y a las niñas en cuanto a las diversidades sexogenéricas y saber que es una condición como cualquier otra, de cualquier otro ser humano, y que no tiene nada de malo. En fin, simplemente que son relaciones amorosas, así como la que pueden tener un hombre y una mujer, también lo pueden tener dos hombres o dos mujeres. Entonces, esa es un poco la idea que también se quiere manifestar, pero que un poco para evitarse los conflictos que podrían traer, porque, bueno, algunas personas llegarán a pensar que esto es contraproducente, ¿no?, para mostrar en un programa infantil. pero Rebecca Sugar ha dejado abierta la posibilidad a que los seguidores de la serie pues tengan su propia interpretación de la realidad y lo quieran acotar. Lo importante es que capten el mensaje de que de el amor, el respeto y la relación de yo te protejo y tú me proteges que pueden haber entre dos seres humanos. Y bueno, amigos, esto es un poco lo que les hemos querido compartir en esta tarde en su programa Punto Diverso. Nos estamos ya despidiendo de esta tarde y recordándoles que nos visiten en Fundación Ecuatoriana Equidad en las calles Vaquerizo Moreno y Diego de Almagro. No se pueden perder los espacios de los días martes, miércoles y jueves a las 5 de la tarde. Les dejamos también el número telefónico por cualquier consulta, duda que deseen. Si de pronto desean citas médicas o asesorías en pruebas de VIH, que son totalmente gratuitas, o también asesorías psicológicas, comunicarse al teléfono 2544-337, 2544-337. O también, para los amigos que nos están escuchando por internet, nos pueden también encontrar en Facebook como Fundación Ecuatoriana Equidad. Le dan me gusta a la página, ya podrán enterarse de toda la información y podemos estar en contacto y escribirnos mensajitos y solicitarnos cualquiera de nuestros servicios que está abierto para todo público. Así que bueno, les dejamos en esta ocasión. Vamos a ver el Dani que nos tiene preparado. No, el tiempo está bien. El Dani dice ya el tiempo y hay que cortarla. Así que bueno, conmigo nos estaremos escuchando el próximo viernes. Así que no se desmanden este fin de semana. Ah, y por suerte me olvido. Un saludo grandísimo para nuestra querida amiga Bernarda Freire, quien es la abogada, la coordinadora de la clínica jurídica de la Fundación Ecuatoriana Equidad, quien mañana estará haciendo la unión de hecho con su pareja Carolina. Así que le mandamos un fuerte saludo. Mañana estaremos de ceremonia. Así que bueno, invitarles también a todas esas parejas que se quieren, que se aman y que quieren formar una vida, que quieren tener un proyecto de vida juntos o juntas. En la fundación también les podemos ayudar mucho para que puedan realizar su unión de hecho, que es lo que podemos realizar actualmente en nuestro país. En algún momento esperemos que ya pueda ser realidad el matrimonio civil para las personas de las parejas del mismo sexo, pero por lo pronto tenemos unión de hecho y hay que aprovecharle también esa oportunidad. Así que un fuerte saludo para Bernie, que disfrute sus últimas horas de soltera, que ya pronto pasará a ser una señora de junto con su pareja Carolina. Así que le mandamos un fuerte abrazo y beso a Bernarda y a Carolina, que sean muy, muy, muy felices. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decirle, me despido de en esta ocasión. Nos escuchamos el próximo viernes, igualmente a las 4:30 de la tarde, aquí en Radio Casa de la Cultura, en su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades.